Saturnalia, explorando el espacio interior. Ah, esa era nuestra intro, qué sé yo. Buenísimo. Espera un poco de clima, un poco de expectativa. Así es. Pero bueno, ahora sí, los introduzco formalmente. Estamos con Daro y con nuestra co-conductora Lidia. ¿Cómo les va? Muy bien, me va. Aparte de esta noche hay muchos invitados. Estoy contenta, me pone contenta. Es como un look de la noche de anoche. Exactamente. Recordemos, estuvimos en el Bar Olimpo escuchando a Annie Books. Annie Books and the fucking Nipples, motherfuckers. Muy bueno, los pibes nos van a acompañar. Así es. Y después Leo nos deleitó con su musiquita también. Y Leo, que hoy es nuestro operador, como todos los sábados. De operador. Donde hace falta operación o musicalización, Leo ahí siempre estará. Así es. ¿Qué, por qué no anda? ¿Qué pasó con el mic? Yo quiero escuchar a Leo en los programas. No, dice no. Dice que no. Bueno, imagínense la cortate, puta. Pero ya en el próximo cortate. Héctor, te quiero decir una cosa. Me acaba de llegar un mensaje de texto. Ajá. Nos va a visitar el que provee de lillos a Planeta Cabezón. Es un empresario muy importante. Muy importante. O sea que tiene un rol importante acá en esta pirámide cabezona. O sea, así que bueno, en segundos nos va a visitar. Se llama Rolly. ¡Ay, como mi viejo! Se llama Rolly. ¡Posta! Como mi papá. Y el apellido es Barrio Viejo. Ah. Rolly Barrio Viejo. Perfecto, bueno, ahí está. No puedo esperar para hablar con... Vamos. Rolly. Así que Rolly, les aviso, yo lo conozco, estuve compartiendo un café con él y es una persona un poquito difícil de llevar. ¿Por qué? Difícil. Porque es un tipo complicado, un tipo que se las sabe todas y no permite que alguien le diga que lo piense tan mal. Bueno, pero escuchemos a ver qué sabe. Tal vez además que nosotros nos pone igual la tapa. Rolly, seguro, hay que sabiduría. Tenemos entonces invitado a Rolly Barrio Viejo. Barrio. Y más adelante estarán, quédense por favor. Sí, por sí. Favor, pero por favor, los que están escuchando, quédense para escuchar lo que viene, porque no se lo pueden perder, más allá de que mañana esté subido a saturnaliaradio.com.ar y lo puedan escuchar. Qué linda página, quédense, Saturnalia. Qué linda. Linda página. Cuando paso por enfrente de una construcción, generalmente los albañiles me dicen: ¡linda página! Y yo me sonrojo, sí, y me pongo como una colegiala de Limeo. Levantá la piernita. Levanta la piernita. Así que anunciando así nuestros invitados de la noche, que además de este tipo Rolly, de los chicos de Annie Books, tal vez tenemos más amigos, nos van a visitar Teta Ramírez Soler, Verónica del Prado Ballester, Juanpi Gómez y Juana Marta Alzo Garrete. Estén preparados para todos. O sea, nos ponemos el frac porque nos visita gente importante. Importante. Frac y para vos, Chanel número 5. Ah, muchas gracias. Y para nosotros, Paco. Perfume Paco es el. Ah, sí, no, es otra cosa. Perfume Paco. En farmacia, nosotros nos ponemos un montón de perfumes. Chanel y Paco, un solo corazón. ¿Qué iba a decir? Perdí el... ¿Perdiste el hilo? No te preocupes, lo puedes encontrar en Francia. Bueno, no importa. Básicamente quería... Sí. Bueno, ¿cómo andan ustedes? ¿Qué hicieron? Yo te conté, fuimos un recitón. Bueno, ¿qué más? Ya sé, yo estuve ahí, fuimos ayer, fuimos todos, pero... ¿Comieron pizza de mozzarella? ¿Comieron lácteos? No, sí, consumimos lácteos, pedimos una de rúcula, una napolitana, una de rúcula, cuatro quesos. Qué difícil dejar el lácteo, hermano. Qué difícil dejar el lácteo, hermano. Qué rico. No sé qué pasó ahí. Timbre. Están tocando timbre. Me parece que viene Rolly con los freaking nipples. ¿What? Motherfucker. ¿Pero de qué me deja este silencio con esa cara de búho despierto? Lo digo, no lo digo. Lo que pasa es que uno cuando conduce el programa y lo produce y lo preproduce y lo postproduce, a veces uno se encuentra, ¿no?, en una situación de vulnerabilidad. Totalmente. Y a uno le dicen cara de búho, ¿no? Pero es injusto. Te dicen cara de búho y es injusto que te digan cara de búho. ¿Qué tal, Coque Selga? ¿Todo viento de primavera? Una así pequeña es poesía que se dio la Lidia. Qué colorido, qué primaveral, qué frescura. Gracias, Lidia, gracias, co-conductora. Hay una empanadita ahí dibujada. Sí, mirá, que dice te amo. Qué lindo. Tenía unas ganas de comer, la estaba esperando tanto. Una empanada con un te amo. Sí. También Batman y Garfield, dice acá, porque la señora del kiosco de al lado del Planeta Cabezón nos contó que tiene muchos gatos, 5, y uno se llama Batman, el otro Garfield. Hermoso. ¿Podría un gato llamarse Aquaman? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y el pez gato cómo se llamaría? Ronaldo. Ronaldo. Ronaldinho. Bueno, vamos a aprovechar este momento para dar el número de teléfono por si nos quieren llamar. Obviamente, gran parte de nuestro programa se basa en la recepción y en la emisión de llamados telefónicos. Así que vamos a dar el número de teléfono para los que no lo saben, para los que no lo tienen anotado. El número telefónico es 4, 2, 1, 2, 3, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8, 4, 9, 6, 6, 6, 6, 6, 4, 1. Sociales, escucha, hermano, que si nos se suscriban a nuestro canal de YouTube, que nos sigan por Twitter, que sean fan nuestro en Facebook y que pongan MTV LA, por favor. MTV LA. ¿Cómo? MTV LA. No. Latinoamérica. No tiene nada que ver eso. Rosario LA, lo mismo. ¿Qué? Rosario LA. LA, Los Ángeles. Exacto. Chicos. Pero no sé si me dijeron la Chicago argentina. Chicana. Eso era antes, cuando los machos eran machos, cuando la mina era mina. Cuando los granos eran granos, cuando el perro meaba en el árbol. Hoy en día ya no es te así. Te ponen botella de plástico con agua, te ponen el polvito ese amarillo todo raro que nadie sabe bien qué es. Exactamente, esa berreteada ya no va más. Ya no va más. Así que vamos a volver a las botellas de vidrio, por favor. Todos juntos. Dame una coca con la botella de vidrio. Todos juntos. Por favor, te lo pido. Y para el que no sabe, para el que recién se conecta con nosotros, recién sintoniza esta radio. Esto es una locura y te la estás fumando. Esto es Saturnalia. Los invitados de hoy son Annie Books y The Freaking Nibbles. Y acá estamos con Daro, en el caso de Juan Carlos. No se asusten. Vamos a ir a un tema musical y volvemos en un toque. con Lion. Qué gusto. Bajista y guitarrista de Dari Books. Hola a todos. La Saturnalia. Gran amigo. Bueno, gustazo. El operador nos mandó al muere sin ningún tipo de aviso. Como siempre, ni una manita, haceme una manito. Ahora se escucha mejor, ¿no, Leo? Yo ahí escucho prístino al sonido. Diáfano. Y entonces vinieron a charlar con nosotros los chicos de ¿Qué Alibus? Tipo con tantos recursos. En realidad. ¿Qué recursos léxicos? ¿Cuántos recursos léxicos? Qué barbaridad. Anoche nos las hicieron pasar muy bien y fue como mágico que hoy estén acá de vuelta, porque anoche bailamos. Anoche estuvieron todos bailando. De hecho, cada persona de esta estructura. Somos, la verdad que sí, hay ya un vínculo afectivo, diría yo, con el equipo de Planeta Cabezón acá. Haciendo pis. Sí. Equipo de amigos. Bueno, genial. Estamos todos, falta bien. Estamos en un rato, capaz que llega el amigo Pablo Cúbico ahí a tirar unas mágicas también ahí con la guitarra. Me encanta tu pulo. Sí. La atmósfera del planeta sí. Saturnalia. Tiene un pequeño retraso de menos de un segundo, pero así como lo escuché un poquito más tarde lo que dice. Está buenísimo. Un delay. Te hace pensar. Podemos improvisar con ese delay. Ojo, sí, improvisar con el delay. Escucha bien. Sí. Es para hablar relajadamente. Vamos entrando. Ahí está. Bueno, son momentos de tensión que genera el operador para unirnos como grupo, claro. Como grupo humano, para sacarnos. Atravesamos esa experiencia, ahora estamos juntos, salimos campera. Afuera todos sí, juntos. Sí, te da calor. Sí, lo lindo momento, jugamos un rato. Jugamos. Bueno, no sé si quieren ir charlando un poco sobre el proyecto de ustedes. ¿O lo dejamos para después de que toquen? ¿Qué quieren hacer? No, ya lo dijiste, vamos. Bueno, vamos a hacer como surja, sí. A mí me encantó algo, una que tiraste vos anoche, que me encantaría traerla porque es genial. La de, porfa. La de, porque intentamos tocar gratis nosotros siempre, punto. Porque me parece que eso da lugar a otras cosas, punto. Bueno. Oh, qué copado, amigo, que encima hace tan linda música y querés que se abra algo aún mejor. Entender en cuestión de movida de cosas. Bien. Sí, es un punto interesante que hace un par de meses que venimos con los amigos de Buda Hippie. Amigos de la casa también. Nació esta motivación de hablar en un par de lugares de la ciudad en los cuales se puede tocar para generar que el gasto de la fecha para la banda lo cubra el local y que el local se encargue también, como el local factura con la barra, que es en realidad, va a ser muy sencillo, es como fue siempre en realidad. Lo que pasa es que hace 20 años, no sé por qué, empezó a cambiar la cosa, pero si voy a hablar con músicos de 40, 50 años para arriba, siempre fue así, el músico toca en un lugar que convoca y el dueño del recinto que se maneja la caja se encarga en vez de invertir en una factura, en una publicidad radial o difusión, cualquier cosa. Y fue todo un trabajo de hablar con algunos locales en los cuales los dueños no están acostumbrados a lo ven como un riesgo porque no están acostumbrados a esa manera de trabajar. Pero por suerte un par de lugares, gente la verdad que muy accesible, muy copada, con ganas de arremangarse y sentarse a charlar y a buscar la manera de que generemos algo sustentable, ¿entendés? Porque si el problema que estamos confrontando muchos músicos under es que para mantener un proyecto artístico que no tiene una búsqueda comercial, entonces no es algo no es algo vendible al nivel de la industria discográfica. Todos nosotros nos dedicamos a otra cosa y de hecho invertimos de nuestros sueldos en grabar un disco, en equiparnos, en hacer lo que vamos a hacer, sí. Digamos. Y en realidad termina habiendo un negocio, porque las bandas de Lander mueven cierta cantidad de gente y de ese caudal de dinero, aunque no sea muy importante comparándolo con la industria discográfica, muerden los bares, muerde el fletero, el sonidista, todo, y los músicos pagan para tocar. Entonces estamos tratando de que eso no suceda, claro. Es muy polémico. Sí, es muy polémico. Muchas bandas hace mucho tiempo, es verdad. Sí, sí. Y por suerte, repito, viste, gente, dimos con un par de gente accesible. Sale el sol. Y hoy está re sí, bueno. Sí, claro. Sí. Y bueno, ustedes vieron ayer en el Olimpo. Sí. Una fiesta. Sí. Escúchame una cosa, nene. Sí. Yo, escúchame, tengo el cumpleaños de mi hija, 15 añitos. ¿Cuánto me cobra para tocar? Y no sé, habría que ver. ¿Te conformas con un champucito? ¿Pero qué te pensás? Somos cuatro. Yo prefiero nosotros. Pantén. Bueno, Pantén y... Yo estoy pidiendo para tocar un kilo de champú Pantén, 300 gramos de alpargatas, un póster de la Crater Boy, un kilo de zapatillas. ¡Qué responsabilidad! Hay que tener en cuenta que son cuatro personas y tienen ocho bocas que alimentar. No porque tengan hijos, sino porque tienen... Pero en ese, el artista se alimenta de la música. El artista se puede alimentar del aire, se puede alimentar de la música y de pasto también. Del sol, del pasto. También hacemos nuestros instrumentos con pasto. Pero todo con soja. Hacemos todo con soja. Soja y cannabis. Ah, ¿Vos fumás la plantita esa? Vamos después, antes de tocar. Si no me equivoco, tocaron en la Marcha Mundial de la Marihuana, puede ser. Efectivamente, fue nuestro debut. Y ahí pintó la onda. Tiraron una bomba en la plaza. ¿Cómo es? La primera, en la plaza San Martín. San Martín. Tiraron una bomba de cannabis musical y le dijeron a todos: ¿qué? ¡Despiértense! Que somos arriba, de Rosario. Arriba, vamos. Y algo pasó. A mí personalmente me pasaron un millón de cosas porque fue mi primer escenario, ahí la marcha. Claro, jugada ahí, a ver cómo es. Solito aparte. Su primer escenario, exposición en el escenario fue ella sola con un micrófono. Sí, yo le digo, che, porque vamos subiendo. Y el turno me dice, no, si cantás vos sola, ya fue, subí tranquila. Lo miro al aire así y le digo, bueno. No, pero fue con confianza, fue como un salto, a ver, como un salto al vacío. Sí, un salto de fe. Yo un salto de fe. Muy bien. Fue un momento muy rico en corazón. Un brazo, yo lo vi. Aplausos para él. Muchas gracias. Ahí es cuando te pones a prueba en cualquier etapa de la vida. Y por qué lo menos, bien que te sale, que pinto ahí. Fue grosso, ¿no? Fue un momento en los que estuvimos, más allá de que yo no puedo ser muy objetivo, pero yo me acuerdo, pero era como una voz. Los que estuvieron, todos se dieron vuelta y toda la plaza, digamos, se dio vuelta. Como sí. y fue como una transición. ¿Qué está pasando? Hacía dos o tres meses que el Lair me había dicho, che, vamos a hacer algo para improvisar en la plaza. Vos nunca cantaste nada. No, yo dibujo, le digo. Tengo pulgar de gatos. Si te cabe, se llama. Pero rimo cuando lavo los platos, me imagino una cosa así. Pero canto cuando estoy haciendo cualquier cosa. Como que sí, siempre escuché mucha música, pero no fui de tanto karaoke. Claro, no. Pero el Lair me tiró y yo empecé a improvisar. Lo había hecho un par de veces. Por tener músicos amigos, así pegar una sala y decir, ¡ey! Vamos a ver cómo hacer. Inventar una historia. Y me puse a improvisar y salió uno, después salió otro, se lo mandé a mis amigas y me aplaudían, se pedían fuego, cantaban el estribo, entonces me lo hacían cantar en la calle. Y salió otro y un par, hicimos cinco temas, ensayamos dos veces con el Turu. Y ahí, super. Y ahí más no fuimos a la facultad, no dijimos que en realidad se dio como un poco, se dio sin querer un poco, porque lo hicimos nosotros con Anabel y con el Turu, formamos parte de una asociación de activismo canábico, como ustedes ya saben. Sí, la conozco. Sí. A fondo la conozco. bueno, y como somos músicos y también somos militantes por la despenalización del cannabis. .com.ar. Qué temita ese, un temita. Un tema, un tema. No puedo charlar después de la media. Hacer una estrella. Ponen el orden del día. La linda discusión. Sí, de hecho, yo al Lyle y al Tour los conocí en AGEC. Yo me acerqué desde ciencia política y con mi investigación. Y también fui sola, no sabía ni quiénes eran, nada. Y fui, mandé un mail y caí. Era una mesa de 20 chabones ahí. Y yo me senté y me dijeron, bueno, ¿qué onda vos? Y ahí los conociste. Ahí los conocí. Chica rica en coraje siempre. Oye, también hicieron todo eso de Uruguay, que fue seguramente divino, de irse a tocar a la playa, los tres, Pancha. Una gran experiencia. Ay, muy, muy. Intensa, porque al mar tres o cuatro veces. Hay que laburar y estar re bueno. Te pone así en una situación donde aprendes mucho de vos, de trabajar en equipo, de tus compañeros. A unos amigos me dieron ganas de ahorren, pues en verano se pueden ir como los Honey Books de Uruguay. Vayan por acá, no es tan lejos. No hace falta irse como igual nosotros otro lado. No ahorramos acá, mucho. Nos acá fuimos, lugar, nos fuimos claro, pero a tocar los instrumentos como venían. Sí. Ir a tocar, si te gusta lo que haces. Y de hecho, todo esto que nosotros acá tuvimos como experiencia este año de tocar con que el bar pague la banda, que la entrada sea gratis, también es algo que aprendimos en el viaje, en que los lugares te decían, bueno, ¿cuánto están pidiendo? Yo me quedaba así y le tiraba 2 pesos. Una caipirinha. Estamos acostumbrados a otra cosa. Sí, claro, eso también fue una cuestión grupal de cómo encararlo. Fuimos probando entre los tres, de ir uno, de ir los tres, de qué decir. ¿Puede ser que en Uruguay se valore más al músico? Lo que pasa que en la época de turismo, que ellos están explotando, son pueblitos de 500, 600 habitantes, entran 10.000, 20.000, 30.000 personas. Viven todo el verano ahí, entonces están explotando al mango sus recursos y compiten, entonces obviamente el lugar que va gente a comer, que tiene espectáculo en vivo, convoca más gente que el que no. Y eso acá también pasa, porque en realidad a la gente como que hay un discurso que los dueños de los bares quieren hacer creer como que te están haciendo un favor al loco que va a tocar al bar, porque si no, él no necesita que vos vayas a tocar ahí. Y eso es muy tendencioso, porque en algún horario puede tener un menú o alguna actividad económica que le rente, pero en los horarios en que ellos ubican las bandas, que son los de su conveniencia, no son los de conveniencia de las bandas tampoco. Claro. Más allá de los reglamentos municipales, que también están, para mí, habría que repensar. Y habría que repensar un toque. Porque hay que hablar con Mónica. Claro, con Mónica. Porque hay que pensar en una ciudad como Rosario, una ciudad de 1.000.000 y pico de habitantes, que nosotros estuvimos con un proyecto con Opo, con Pablo y con Pepe, estuvimos tocando en Córdoba, y ponerle, allá no es así. Allá los lugares para tocar, las bandas pueden tocar durante todo el tiempo noche que está abierto el local, que es lo más lógico, porque acá te hacen tocar a las 11 de la noche y la gente, ya sabemos cómo es la salida rosarina. No es así. No, aparte ya está, señor. Aparte toda la noche quiero ir a ver un recital, quiero ir a un lugar y que toda la noche. Claro, lo único que se tendría que respetar es el cuestión de los decibeles. Ajá, que tiene una fiesta los domingos, que tiene el escenario con los instrumentos armados y el DJ abajo a la altura de la pista. Y vos tenés 5 temas ahí, la banda agitando uno, y después 5 temas el DJ agitando. Entonces no es que vos vas a hacer un recital y te quedás cruzado, ahí mirando, y después es la parte de baile. Es otra estructura. Hace casi 10 años que trabajo con bolicheros en la ciudad de Rosario, y si hay algo que puedo decir sobre ellos es que son muy responsables, pagan siempre a tiempo, nunca te dejan plantado, siempre se manejan obviamente con recibo y factura, pagan todo en blanco. No te metas con el empresario, por favor, te lo pido. También tenemos sacrificio, tenemos que dejar nuestra familia de lado. Por favor, te lo pido. Poquito, rescátate un poquito, nene. Empresarios de la noche. Un órgano siniestro para el sí. ¿Vos querés que yo te pague en efectivo o en merca? Prefiero efectivo, pero. Pero. chicos. Muy lindo. Pero en fin, le ponemos la tapa y salen buenas bandas, salen buenas vacaciones, pero salen buenos proyectos, buenos discos. ¿Discos? Discos, un demo, chancletas. Ok, buenísimo. Está online en SoundCloud. Sí, hoy posteamos el SoundCloud de hecho. Muy de, bien, de yo de igual plan. Quiero aclarar con mucho orgullo claro. que Annie Books and the Freaking Nipples está en las bandas de Planeta Cabezón. ¡Bien! Visitar. No tenemos el papel acá que tiene toda la info, pero entren a Planeta Cabezón. Planeta Cabezón. Ahí está. Vos podés subir tus temas en MP3, tus fotos, tus videos. Y una agenda. Van a armar una agenda, me contaron. De en donde vos pones, che, 18 de 983 de octubre. Quiero arrancarme la cabeza. ¿Qué hay? Claro. Y claro. vas. Y aparte, imagino una banda que está en una fecha y dices, ¿me puedo unir a tu fecha? O claro. puedo, o si y te pones en contacto. Claro. Súper. Red de recitales. ¿Cómo se pueden contactar con? De Planeta Cabezón. Con Annie Books. Ah, sí. Y con Annie Books se pueden contactar a través de Facebook. Fue un lapso, pero luego hablar con mi psicóloga. Hay lapsos. Pero dale, nene, lo podemos hablar. Obviamente, con algo de por medio, un traguito de por medio, alguna chica por ahí que nos acaricie. Terapia interesante. Bueno, lo arreglamos. Si no lo arreglamos así. Si no lo arreglamos con la caricia de ganso, ¿con qué lo vamos a arreglar? www.facebook.com/AnnieBookers. Ahí es Annie Books and the Freaking Nipples, página Booker, de sería. Me gustas y sería, no entonces. Me gustas en Facebook. Está como sí, Annie Books and the Freaking Nipples, pero el dominio claro. es Annie Bookers, que es el mismo que está en SoundCloud. O sea, sería, yeah. SoundCloud. Yeah. Por un momento, yeah. me perdí la sería facebook.com/ANIBOOK Lo más importante es que te puedes bajar los temas y escucharlos en el colectivo. Cuando era chico era Yankee, ganaba todos los concursos de letreo de palabras, que para nosotros sería muy fácil. Y entren a su Facebook, pongan me gusta, síganlos, entren de paso al de Saturnalia si no entraron también y pongan está me gusta. El de Saturnalia por ahí, porque hoy el Lion publicó, está el de Aguet por ahí también. Eso es importante remarcarlo al público. Porque a veces la gente no entiende que con entrar a una página y poner un me gusta, o entrar en un Twitter y poner te sigo, o entrar en YouTube y poner me suscribo, están apoyando al proyecto. Vale. Tu clic, vale. Están difundiendo claro. el proyecto. Claro. Y es muy importante para todas las bandas. Nosotros comemos me gusta. Nosotros alquilamos casas con seguidores de Twitter. Doy un bono de me gusta. Y me llevo una docena de huevos. Así que ya saben, entren y hagan eso. Me gusta. ¿Y van a tocar algo? ¿Van a cantar algo? Y vamos a tocar algún temita ahora, vamos a buscar una guitarra. ¿No podemos recargar la nafta? Hacemos un corte musical. Break. Y volvemos. Amenizando la jornada. Ay, yo vale, con una camisa. Ahí está, ese es Pablo con una camisa. Ay, yo. Sí, Pablo Cubito. Esta camisa va a dar. Un aplauso a la camisa. Un aplauso a la camisa. Se juega, loco. Acá, Luqueado. Un invitado que llegó con una camisa increíble que ustedes no la van a poder ver a través de la radio. No, pero capaz que sí, sacamos la foto y la subimos a Planeta. Vamos a tratar de describirla para que ustedes la entiendan. Y en el caso de que no la entiendan, subiremos fotos. Vamos con unos temitas. El movimiento colina. Se ganó, bueno, no sé, yo también no le dije. qué poner más temas si ya estamos acá, estamos de vuelta? Los temas están flotando hace un rato largo porque el ambiente de Planeta Ñatito, estamos al aire, estamos de vuelta al aire, Ñatito. Pero que están los chicos de Nibus. Acá hay una persona que no presentamos antes. ¿Cómo era tu nombre? Rolly. Yo soy Rolly. Rolly. Rolly Barrio Viejo. Barrio Viejo. Sí. Mira, bueno, ¿qué querés que te diga? Que toquen los Freaky Nipple, papu, dale, dale. Bueno, comentamos, están por ahora solamente Liar en guitarra y Annie Books en voz. Y se la bancan, ¿eh? Se la bancan. Y así, así como así, vamos a escuchar. Pero avisamos que solamente hay un Freaky Nipple. Paren, hay un Freaky Nipple. Que una sola teta. Hubo una pezonoctomía, se movió un nipple. Nipple. Pero... en esta situación. Yo creo que viaja igual. Bueno, vamos a escucharlo un rato. Destetada. ¿Qué vas a hacer? No sé. ¿Qué crees que haga? Boy, if you wanna play with me, boy, I don't give a shade. I'm just walking around with my brand new shirt. So how I saw your face, look, it puts on grace. And I knew you had your brand new shirt. But if you keep watching me with a bunch of wheels, it won't take too long to get me into the thing. I will give you both. Yeah, all night long, I will give you both. You are my joy, but don't you get me wrong, cause I ain't no whore, I just love her more. And that is all, man, cause she's so fucking green. And she never kills, gives me serenity, a lot of energy. And smoking never ends when I'm in holidays. I don't even get stressed in the bad days. She put me into bed to have some rest. There with my friends, man, she's always there. So just keep rolling that scene and get me in between. I think I like what I see behind your back. Bag of weed, I will give you both. Yeah, all night long, man, I will give you both. You are my joy, but don't you get me wrong, cause I ain't no fucking hoe. I just love her more. And that is all, man. Muy bien, muy bien. Bravo. Sauri, tienen una magia ahí que perdidamente. Está buenísimo. Tremendo, nena, te pasaste. Te pasaste los dos. Muy bien, muy bien, muy bien. Uli, tremendo. Uli, qué más. Ruli o Rally. No quiero mucho. ¿Ruli o Rally? Rally, Rally. Rally. Rally, Rally. Rally, Rally. Rally, Barrio. Rally, nene, Rally. Para vos, Rally. Para vos, Rally. Muy bien, chicos, la verdad es que me encantaron. Vamos a hacer negocio. Eso me pasó todo el tiempo. Hola, hola. Me quiero quedarlo. Me quiero quedar. Otra vez en mi cabeza. Cada vez que termina un tema de ellos. Se te pega el estribillo. Siempre. Un lindo tema para andar en bici al palo. ¿Qué? Muy al palo, muy al palo. Otra. Bueno, canción de protesta, ¿crees? Dale. ¿Qué querés? Al menú, temas a la carta. A la carta. Bueno. Bueno. Viernes por la tarde en la plaza de Congreso me senté a fumarme uno bien grueso, pero un chuta me vio y con su dedo apuntó. ¿Qué haces? ¿Quién sos? ¿De dónde venís? ¿Qué tenés ahí? Policía federal quiere matar mi libertad. Señores allá en el Congreso, por favor no le den más hueso. ¿Qué sé? ¿Quién sos? ¿De dónde venís? ¿Qué tenés ahí? Bueno, tengo tremendo churro y me lo fumó en tu cara, botón. Tengo tremendo churro y me lo fumó en tu cara, botón. Tengo tremendo churro y me lo fumó en tu cara, botón. Tengo tremendo churro y me lo fumó en tu cara, botón, botón. Sos muy baby match, botón, botón. Button, button, button, button, button, button, button. historia real. Una historia real de un que le pasó a unos amigos. Que les mandamos un saludo, que tiene una banda que se llama Jesucristo y la drogadicción. Y los encontraron fumando tremendo. Sí, fueron a registrar el nombre de la banda, porque verdaderamente es registrable. Y se sentaron en la plaza de Congreso, armaron toda la joda, y cuando lo van a prender, viene un policía. La yuta puta. Les preguntó exactamente eso. ¿Armaron el Congreso? Al Congreso, señor. Claro, y la noche que ellos contaron esa anécdota salió una zapada. Pero vea qué bonito. Y a mí me salió un poquito ahí. Uh-huh. Y otra vez fuimos con Nacho Canaval, Ignacio Canaval, el presidente de AREC, a una movida enfrente del Congreso. Y yo iba a cantar, a hacer así a capela un par de boludeces. Y tenía dos boludeces nomás. Y para decir tu. Y para hacer la tercera boludez. Dije. Señores allá en el Congreso, porque estaba ahí, era la mesa del Congreso, estaba ahí, era donde terminaba el tema. Y ahí salió. Bueno. Donde terminan, claro. Donde terminan los temas de uno es donde empiezan los derechos temas de los otros. Como dice el dicho. Y donde terminan los auris de uno empiezan los problemas de los otros. Una orgía de auriculares. Unos triple 69 de auriculares. Triple X de cable. De paso, aprovechamos para introducir al público a nuestro nuevo invitado, Pablo Cúbico. Es un fantasma que se inserta en los anos de las personas de repente que llega hacia nosotros. Saluda al público. Proto Ghost. Se materializó en la silla cual el eternauta. Hacé de cuenta que en este tubo, en este micrófono, está el oído de un país, de un planeta que te escucha y que quiere saber qué opinás. Decirle algo a la gente. Bueno, acepté venir porque los escuché antes, media hora antes los estuve escuchando y me di cuenta que era cualquiera. Entonces no estaba preparado para. Bien, como que nuestro nivel estaba con tu nivel, claro, y jugaba una llanura. Si no había si no cualquiera, no voy. Si no cualquiera, a menos que tú seas cualquiera, yo no me voy a mover. ¿Qué sé yo? ¿Por cualquiera o por gracias, nadie? Sí. Bueno, igual ustedes. ¿Por cualquiera o por nadie? Cuando quieran seguir tocando. Sí, vamos a tocar una con el muchacho acá que nos acaba de alegrar el aire. Sí, se quiere. Se pasa, yo escribo para el público, se está pasando. Toquen, chicos, toquen, por favor, toquen. En vivo, se pasa la guitarra. En Planeta Cabezón, en vivo y en directo. Vamos a hacer algo que hicimos en el patio abajo recién. Sí. Vamos a jugar un rato. Puedes jugar también ahí, que tenés ese juguetito. Le pedimos al oyente que no juegue con el dial, que se la banque. Esto puede salir mal. Que no mire porno. No mires porno, te puede traumar. Si miras esto y porno te puede traumar. No mires eso. Cierre la ventana. Llegaron muchos correos de gente que escucha Saturnalia mientras mira pornografía. No entiendo por qué. Ay, me siento ultrajada. Puede haber daños irreparables si se combinan estas dos cosas. Así que Saturnalia o porno, por lo pronto vamos a decirle a la gente que yo, por ejemplo, tengo olor a chivo. Claro. Está muy bien, muy bien. Vamos. La chica también tiene olor a chivo. Muy bien. Hay que admitir olor a chivo. Es para bien. Igual, ¿sabes qué? Acá hay un olor a chivo siempre terrible. Aquí hay un olor a chivo terrible. Entonces, hay un olor a chivo de hippie acá. Seguro tenés acá. Un olor a chivo de hippie. La gente del planeta Cabezón encontró una viabilidad económica en alquilar esta cabina de noche cuando no se está usando para almacenar chivos y ovejas que se mojaron con la lluvia y se embarraron un poco. Los traen acá, los dejan toda la noche para... ¡Trajo su chivo, señora! Es como una fábrica... Planeta Cabezón le pega. Traiga su chivo. No es para pegar la planeta, obviamente. No. Es algo que va a pasar en cualquier espacio de un metro por dos metros. En el underground. Granjas en radios, en estaciones de radio, quiere ser una granja y hacer todo de soja. Soja. Basta de sorgo, loco. Córtenla con el sorgo. Sorgo, careta, sorgo, sorgo. Sorgo te pone la sorgo. ¿Qué sos, sorgo vos? Sorgo. ¿Sos sorgo? Ay, métete. Vamos. Bueno, tocar algo, chicos, les primero me encanta, la estoy pasando muy bien. Eso personalmente, ya. Gracias. Gracias. Namaskar, namaskar. Namaste, papá. No hay mate, bien. Namaste. No hay mate. Los indios dicen eso. Los indios dicen eso todo el tiempo. Son como 1,000,000,000. Claro, todos quieren mate. Namaste. Pero viene acá, no hay más. Vos no sabés que dicen así, namaste, buenísimo. Caos, namaste en India. Caos, se cae el monumento nacional a la bandera. Caos, zombies, a la bandera. A la bandera india. No, a la lavandera. A la lavandera. Sí. Se bueno. Le cayó el mástil. Todo. Bueno. ¿Alguno le apetece vino? Ahora, para calentar un poquito. Estamos vino a cambio de música. Vino a cambio de música. Bueno, al guitarrista que tiene que empezar. Ahí está. Perfecto. Ay, qué lindo, qué lindo. Qué rica que el es la uva toda fermentada. El vino te calienta despacito. No es como la bebida blanca, desde adentro. Desde adentro. Es como una hoguerita que se va fogoneando de a poco y te hace. Hasta que llega a la planta de los pies. Exactamente. A la punta. Ahí cuando de los dedos, a la planta de los pies. Lo borracho que está. Anoche me parece que. Anoche me parece que me hice pis. No, no digas en la radio. Confesiones de un liar. Liar confesses by night. Avisamos que este programa está auspiciado por. Amor, estoy embarazada. La puta madre. Preservativo La Chaqueta Dorada, sí, haciendo su presentación en el mercado con 3 tamaños disponibles: Chinchulín, Dulce 16 y King of the Bongo. Ya sabes, si vas a coger, te podés correr con preservativo La Chaqueta Dorada. Muchas gracias. Bueno, chaqueta. Pusimos chaqueta dorada, por favor. Muy bien. Uno de nuestros sponsors. Chaqueta dorada. Bueno, si quieren. Qué buen emprendimiento, ¿no? Sí. Un emprendimiento local. Sí. Emprendimiento noble. Rosarino. Como el mate y el dorado. Ahí está. Muy bien. Bueno, ya lo veo el pibe ahí con unas ganas de. Ya está acariciando hace rato. Sí, sí. La trae. Tengo mierda en la mano para ganarme el mango, para seguir contando, para contar cosas que a nadie le importa. Por eso trato de seguir buscando algo lindo para compartir, algún secreto que descubrir, algo bueno para quedármelo, algo feo para escupir. 3 veces al día tengo mierda en la mano para ganarme el mango, para seguir cantando, para contar cosas que a nadie le importan. Por eso trato de seguir buscando algo lindo para compartir, algo bueno para quedármelo, algo feo para escupir, algún misterio que descubrí. 3 veces al día tengo mierda en la mano, mierda en la mano, mierda en la mano. Mierda en la mano. Uy, qué lindo. Bueno, soy ciega. Sí. No, pero a veces pasa. Es autotestimonial. Sí. Es una manera de canalizar. Y bueno, es una forma también de minificar a la mierda, porque viste, todos la ningunean a la mierda. Muy graciosa, porque vos, te digo, te bajás sí. Tengo mierda en la mano. Mierda en la mano. Todo el mundo le cierra la tapa en la la cara la mierda, loco. Le cierran la puerta a la cara, ¿verdad? Y no es así, porque la mierda es algo que lo único que fabricamos nosotros sólido. Además de la cera de la oreja. Es así la que mierda. Respeto, viejo, respeto a la mierda. Y los mocos. Respeto, y los mocos. Ahí está. Ahí está. Un kilo de mierda se tiene que traer el planeta. Sí, sí. Van todos a parar al Paraná. Y de ahí al Atlántico. Está bueno. Rico el dorado, ¿no? Está rico. Bueno, es el cigarro. De caca. Bueno, ese fue el nuevo single de Ánimo. Mierda de mano. Está rico el dorado. Entre paréntesis, mierda de la mano. Está rico. Me acopla la risa a veces. Se está quedando de risa el operador. Eso está bueno. Es un ruido de pterodáctilo que tengo acá. Que yo tiro a ver si. Yo no escucho nada. Bueno, ¿quieren hacer algo más freestyle con maquinita, con hip hop? Y podríamos jugar con eso un rato. Acá el yo me puedo pedir. Convertir en negro, ¿qué problema tengo? Todos pueden hacer una neoplastia. Total, de allá nadie nos ve. ¿Estás haciendo neoplastia? Vos ya sos alto. Neoplastia. Claro, haciendo neoplastia. Me aplasto la nariz y me largo el miembro 20 centímetros y ya soy negro. Le tengo que pedir al operador, por favor, suplicarle perdón y olvido y que me habilite la maquinita. ¿Está habilitado todo? ¿Está habilitado? A ver si te creo. ¡Oh, está habilitado! ¡No puedo creerlo! ¡Yo no escucho nada! ¡Estoy saliendo efectiado! ¡Sí! Me fue pura emoción. Bueno. Vamos con... Come. Yo no escuché, ¿sabes? Yo no escucho nada. Yo no escucho una mierda. Ahí viene Snoop Dogg. Ahí viene. ¿Se escucha, loco? ¿Se escucha? Están presionados, que es algo freestyle, se pueden rapear, que si en un momento están rapeando y no saben qué decir, pueden empezar a hablar normal, arriba de la música, que está todo bien, que nadie te va a decir nada. Ahí va, ahí ya hay un coro, por ejemplo. Ya de fondo. Ahí va. Mirá cómo te quedó la mano. Está rico el dorado. Una cagada, Saturnalia es Thank you. Y estamos de nuevo en el aire. Y ahora Vamos a leer una publicidad. Eso que escuchaban recién era Deadbeat. Deadbeat. Búsquenlo, escúchenlo, es fantástico. Está súper bueno. Enriquezcan su espíritu. Chicos. Puede haber enriquecido tanto su espíritu gratis. Sí. Ahora lo menos que pueden hacer es tomarse la molestia de escuchar a nuestros sponsors. Porque nuestros sponsors al fin y al cabo son los que nos mantienen. Los que bancan. Los que ponen llena. La papa. Sí. A que mandamos a nuestros hijos al colegio San Bartolomé gracias a nuestros sponsors. Exactamente, tenemos hijos y los mandamos al colegio inglés. No queremos hijos, no estamos queriendo hijos, no, así que por lo pronto vamos a juntar más pibitos. queremos a un Yo quiero un crío ahora, quiero dar de la leche. No, queremos amamantar. Bueno, vamos con los sponsors. No retrasemos más. Fotocopiadora Mate y Pucho. Estudié toda la noche, rendí en Jotas y volví al pueblo, hijo de puta. Pero sí. Tengo un expansor y me pasó alto jarrón. Expansores Ramón, más rockero y más botón. Tablas de skate del cancherito. Escucha mucho punk y chupa mucho pito. Tablas de skate del cancherito. Hostel, calzón el rockero. Lleno de gordas blancas y mucho boludo con plata. El olor a barbacoa se respira en la onda del hostel. Calzón de yankee, because you bails papi. Jardín materno infantil, el tolvenito, donde los más chiquitos sí o sí salen chorizos. Calva, como la bocha, gracias a Norma Depiladora. Promoción, pelo encarnado, 7 pelos a 2P. Sí señor, a 2P. Norma Depiladora te deja calva como una bocha. ¿Qué sigue? Si no fuera por estos sponsors, no podríamos comprar los equipos que compramos para este programa. Son nuestros dioses. Los vehículos que tenemos que pagar para que nos traigan y nos lleven de nuestras casas, el programa. El para pagarle a Rolly también. A Rolly que bueno, se está tomando un champucito en el patio. Rolly viene en primera clase. Y le vamos a decir que venga. ¿Qué opina Rolly? Qué raro el apellido, Barrio Viejo. ¿Qué le gustó de nuestro programa hasta ahora? Mirá, chicos, nosotros. Ahí está Rolly. Yo soy una cosita. Yo soy un tipo que vive la vida y como quiere vivirla. Sí. Me gusta ir al club. Sí. Tomarme un vermucito, comerme una picada y verme el partido. Claro. O sea, los Ennibú no me gustaron una mierda. Perdón, no me gustaron una mierda. Me parecieron unos pendencieros, unos pendejos. ¿Cómo te puede parecer un pendenciero, una pendeja con una voz de esa? Mira, no te voy a negar que no tiene una voz divina, pero o sea, prefiero una sonata de Puccini, discúlpame, pero prefiero una sonata de Puccini. La verdad que el piercing no me va. No, discúlpame. No. Muy polémico lo que dice acá. Puccini, ¿quién lo conoce a Puccini? O sea, mira, ¿sabes lo que pasó acá? Fue esto. ¿Sabes qué? Lo típico. Vinieron los chicos, le encantó a él. Él sabe que no puede sacar plata de esto. Y entonces lo critica. Mira, nena, yo te voy a decir, ¿en qué mundo viví, nena? Acá la plata... Por la plata baila el mono, nena. Entendelo de una vez por todas. Este mundo Puccini, es así. No todo. Por la plata baila el mono. No todo, Puccini. No todo. De cualquier manera, la inseguridad no es un tema que a usted le competa como tal. Mira, la inseguridad de todos estos negros de mierda de la periferia. Hay que matarlos a todos. Hay que matarlos a todos. Perdón, pero lo tengo que decir. Yo te quiero decir que acá en realidad todo se trata de cultura, de trabajo, de perseverancia, que acá vamos. Pero cultura me dice unos pendejos de mierda. No puede, pero Puccini acá, ya sé que no es un hombre, pero le quiero decir Puccini. Es una cuestión de integración. Puccini, no se puede discriminar así. Hay que segregar. Hay que integrar. Hay que separar al que vale y al que no vale. No, Puccini. Me había hecho una cosita. No me digas eso, Puccini. Basta, hay que. Las cosas como son. El negro tiene que estar limpiando el baño. Y me tiene que venir a servir. Por favor, chicos, Y si yo pego una picada, me tiene que traer la picada. Y me trae un mermú, No. Yo propongo un baño de té de almendra. Hacete un baño de té de almendra, calmar tu racismo interior. Dos veces a la semana voy al sauna. ¿Entendés? Es algo que a mí me gusta. La bruja ya lo sabe. Ya sabe que me mando mi macana. Pero bueno, es una ley que ella acepta. Ella acepta que yo la lleve viaje a Cancún. Que vayamos a Cancún. Que comamos marisco. Que tomemos champucito. Pero me tenés que dejar que vaya al sauna. Dos veces a la semana, nada más. Te hace efecto el sauna. Sos demasiado. Pero vea qué bonito. Bueno, puede ser, chicos. La verdad es que me están haciendo reflexionar un poquito. Esa es la idea. Fíjate. Estoy reflexionando un poco. Yo tengo mucha ira guardada adentro. Tengo mucha ira provocada por mi infancia, ¿viste? Mi papá era metalúrgico, me educó de una forma muy rústica, ¿viste? Agarrame el pan, y yo medio como que me rebelé ante todo esto. Me empezó a gustar y jugar con los burros, apostar, y bueno, y así me hice mis empresitas, apostando y siendo como soy, porque la verdad que no me gusta. Usted es un tipo fiel, podría decirse. ¿A qué te referís, fiel? A fiel con uno mismo. Usted puede ser fiel a mí mismo, pero estoy cambiando. No te lo dice igual. Muy bien. ¿Les parece que abramos este debate al público? Si nos quieren llamar por teléfono, ahí Leo me dice que hay un par de llamados en el Macotrongo Operador 5000, que es la direccionadora multilateral 5000. De llamados que tenemos acá en el programa. A ver quién llama. ¿Puede ser? ¿Tenemos algún llamado ahí? Ahí está entrando uno. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia. ¿Patricia cuánto? Mi nombre es Patricia Ferreira. Nombre de odontóloga, Patricia. ¿Sos odontóloga? Bueno, yo practico todo tipo de mecánica dental. Estábamos seguros. Soy ingeniera de encías. Estábamos seguros. Y contanos, ¿ha evolucionado la pasta de prótesis? No, eso es un invento de las corporaciones que quieren sacar dinero durante la operación. Tengo una pregunta, Patri. ¿Te molesta si te digo Patri? No, para nada. ¿Usted limpia los utensilios con el cual le meten la boca a sus pacientes o los dejan ahí que se pudran con la saliva y el sarro y todo eso? Bueno, mira, te voy a ser sincera. Una vez se cuelga, no siempre está a 10 puntos, digamos. Y bueno, uno comete errores. Yo por suerte no... A nadie, ninguno de mis pacientes escucha este programa, pero yo más de una vez he puesto mal la prótesis, le he puesto un ortodoncia a un chico que era de otro. ¿A vos te parece arroñosa? ¿A vos te parece arroñosa y irresponsable? Es la boca de la gente con la que estás jugando, forra. Bueno, yo no llamo para que me traten así. Yo llamo, ¿sabes por qué? ¿Sabes cómo tengo los dientes dislocados gracias a una hija de puta como vos? Bueno, no puedes, porque yo también soy psicóloga, en mi tiempo libre, y creo que vos te estás proyectando en mí. Me pusieron 4 dientes frontales. ¿Viste las paletas? Tengo 4. Eso es un trauma tuyo que lo tenés que tratar, sí, lo tenés que tratar porque te van a comer por dentro. Creyeron que era un caballo y me dentaron mal. ¿Te pusieron también una herradura? Sí. ¿Yegua? Sí. Se terminó. Parece que cortó. Cortó la comunicación. Sí. Yo quiero mandar un saludo al cantante de Los Rancheros, si nos está escuchando. Yo una vez lo conocí en un lugar y ahora Quiero mandar un saludo. Y Leo, poné un temita de Pierre, por favor. ¿De Pierre? Esta noche es rock and roll. ¿Te dice que no? No, no, Pierre no. Listo. Bueno, listo, lo que quieras. Vamos a un corte con lo que quieras, maestro. Esta noche. Bueno, la cuestión es que estábamos grabando el doblaje y se nos prendió fuego un equipo. Tuvimos que terminar abruptamente. Sentimos mucho no poder cerrar el programa como corresponde y que termine hablando por nosotros esta gallega quejetuda. Gallega quejetuda. Pero en fin, los esperamos el sábado que viene, no se lo pierdan. Soy una gallega super cajetuda. Prefiero una sonata de Puccini, discúlpame.